modos y operando sobre San Fingres, los aplausos y las posibilidades de Bluetooth. Acompañados por nuestra siempre fiel sintonía, aquí arrancamos, aquí comenzamos una nueva edición de Ingravidez en los 40 principales. Estaba pensando que casi, pero no todos, casi todos los programas, los 574 precedentes, nos han contado con esta compañía como escudera fiel. Digo que hubo, creo que dos o tres veces que nos pusimos díscolos y así con esas ínfulas de juventud dijimos, pues hoy, para ser imprevisibles, abrimos sin sintonía. Creo que han sido dos o tres veces. ¿Qué cosas se hacen? Lo que estábamos mirando también era el calendario y nos estábamos sorprendiendo de que solamente quedan 8 programas de Ingravidez, este y 7 más, para finalizar la temporada. ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos en condiciones de asegurar que entre esos 8 programas habrá uno especial. Lo tenemos casi cerrado al 90%, especial dedicado a una banda, y uno de esos componentes, de los componentes de esa banda, estará con nosotros la hora completa. Pero bueno, ya lo anunciaremos a su debido tiempo. Además, yo creo que es un grupo con mucho tirón entre nuestros seguidores. Abrimos la 575 de Ingravidez. Saludos de Ramón Redondo. También habrá inminente disco en solitario del cantante de este grupo que abre hoy el programa. How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Let's get those shoes, we'll go. fue el primer single de Our Love to Admire, el último álbum de estudio de los neoyorquinos Interpol. Y ahora hemos sabido que Paul Banks, su cantante, va a publicar su álbum, su debut en solitario, para el próximo mes de agosto, bajo el título de Skyscraper. Ese es el nombre del álbum, aunque no lo va a publicar bajo su nombre de bautismo. Supongo que será bautismo, Paul Banks, sino que va a trabajar con el seudónimo de Julian Plenty, que no es la primera vez que lo usa, porque ya en anteriores ocasiones escribiendo material había usado ese nombre de Julian Plenty. Parece ser que va a tener canciones nuevas y también algunas que tienen algún tiempo en su archivo particular. Buena noticia, pues, porque la voz templada de este tipo nos gusta mucho, nos llega dentro. Sabéis que en las últimas semanas estamos nadando entre novedades, muchas de ellas interesantes y apetecibles, que están a punto de llegar a las tiendas, que están llegando con cuentagotas. El disco de Máximo Par, por ejemplo, ya ha llegado, pero este que vamos a escuchar ahora todavía tiene algunas semanas más hasta que esté en vuestras manos completito. Es el álbum de Kasabian. El disco lleva por título El asilo del pobre lunático jinete del oeste, West Rider Pauper Lunatic Asylum, y se va a publicar el próximo 8 de junio. Y de los tres temas que hemos ido conociendo, nos estamos quedando al final con este que lleva por título Fire. Es el regreso de Kasabian en Ingravidez. Tonight, and I'm an easy lover. Take me into the fire, and I'm an easy brother. On the wheel, I wanna taste, and I'm on fire, and I'm on fire. El fuego, el infierno, los avernos, muchas han sido las ocasiones en las que el rock and roll se ha acercado a ese mundo tan, tan calentito. Más que al mundo frío, la verdad. Pero bueno, luego cada uno que se ponga el termostato como quiera. Hablando de gente demoníaca, tenemos nuevas canciones, tenemos nuevo disco de Marilyn Manson. El próximo 25 de mayo sale a la venta The High End of Low, que así se va a llamar el nuevo disco de estudio de Marilyn Manson. La peculiaridad es que el bajista mítico de Marilyn Manson, de la buena época de Marilyn Manson, vuelve a juntarse con Brian Warner. Estamos hablando de Twiggy Ramírez y ambos hacen otra vez núcleo duro, que veremos si eso se plasma en las canciones del disco. De momento tenemos el single que vamos a escuchar con todos vosotros ahora mismo, justo antes de que llegue el hombre Fu hasta los estudios de Ingravidez. Por cierto, que el tal Twiggy Ramírez este, que es otro tío que no para, ahora ha vuelto a Marilyn Manson, banda con la que estuvo pues el segundo lustro de los 90, pero entre tanto pues a Perfect Circle, Nine Inch Nails ahí colaborando también, e incluso creo que la última vez que le nombramos en el programa fue porque ha remezclado el último single de Oasis, el tal Twiggy Ramírez. Bueno, así suena lo nuevo de Marilyn Manson. La canción se llama Armageddon Motherfucking Geddon. Para resumir, Armageddon. Then the gentleman assaults a taxi face, left some abortion, nervous breakdown, satanic girls gone wild, surely fucking suicidal. First you try to fuck it, then you try to eat it. If it hasn't learned your name, you better kill it before they see it. First you try to fuck it, then you try to eat it. If it hasn't learned your name, you better kill it before they see it. ¿Está bien ajustado tu micrófono? Sí, en la M. Perfecto. Hombre Fu, pues, con el micrófono bien ajustado. ¿Cuál es la cosa más extraña que has hecho tú en un estudio de radio? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? No, no, no contestes. Vale, hazlo luego. Mejor porque no la hice yo, me la hicieron. Entonces es mejor que claro, se quede ahí. Es un matiz. Esta semana he recibido un feedback sobre tu sección. Ya estamos otra vez dándome cerita. No, pero no, que no, escucha, es un feedback extraño porque... oye, me hizo gracia el tipo ese que tienes ahí tan macarra. Digo, hostia. El tipo ese que tienes ahí tan macarra. Sí, pero ¿a quién te refieres? Porque claro, yo la palabra macarra... Se nota que no me han visto, pues soy una mezcla de Agag y Rocco Varela. Claro. Yo físicamente. Dije, y yo mismo dije, macarra. ¿Quién es macarra? Sí, uno con el que estuviste hablando un ratejo y tal. También es verdad que no es un oyente habitual del programa. No, lo que pasa es que es cierto que tengo una voz cascada por los años 80 dije, y la ruta del bacalao. Dice, sí, no. Digo, pero macarra por sus expresiones, te molestó algo que dijo. No, al revés, estuvo bien, pero bueno, era un macarra. Era un macarra. O sea, lo que eres es un poquito atrevido, ¿no? Bien, se puede decir así, sí. Si hay quien lo llama macarra, atrevido, imbécil. Hay muchas acepciones posibles. Yo las acepto todas de buen grado. Por un agujero me entran y por varios me salen. De todas formas, no vas a conseguir... Entonces es como una regadera. Sin duda, estoy como tal, sí. Así estás. No me vas a estropear el día porque estoy absolutamente enamorado. Estoy absolutamente enamorado, querido ingrávido. La primavera ha entrado en mis huesos, en mi alma, ha entrado en todas las partes de mi cuerpo. Te lo estaba notando en la comisura. ¿Verdad? Ah, ahí también ha entrado, porque por la boca muere el pez. Juanita es la mujer de mis sueños. Perdona, antes de que me hables otra vez de la señora Juanita. Sí. Por la boca muere el pez, que quede claro que es el refrán. Lo digo porque hay gente que ya se cree que el refrán es por la boca vive el pez. No, pobrecito mío. Claro, no. Por favor, no confundamos. Muere el pez. Sí. Eso es. Bueno, seguimos hablando de Juanita. Juanita es la mujer Te veo venir. Juanita es la mujer más dulcemente macarra de la historia. Es de una dulzura perversa. Juanita es la hostia, para que nos entendamos, y hablando mal, que ya se puede, que ya son horas, ¿no? Juanita es la cantante de un grupo que me embelesa y me entusiasma. Juanita Stein es la cantante de los Howlin' Bells. Los australianos Howlin' Bells, que han sacado el segundo disco, que está calentito, que la portada ya ves a los tres... Bueno, ves al hermano de Juanita. Ves a los tres, pero tú solo te fijas en Juanita. Ves a los tres maromos y a Juanita, que está arriba a la derecha, y dices, madre mía, con el puño cerrado así, levantando la mano, que dices... Ay, Juanita. Pero bueno, Juanita, déjame ver la portada. Mírala, Juanita. Es que Juanita... Juanita está bien, pero a ti lo que te... La música que hace Juanita. No, y a ti lo que te impone mucho, vamos, lo que te subyuga es el apil este de que es una rockera. Sí. O sea, me da esa sensación. Sí, porque, no. Es decir, Paz Vega, pues también está bien la chica. Sí. Pero no te llama tanto porque no hace rock and roll. Y luego también está Vega, que es una chica que salía en OT, que también hace rock and roll. No hace rock and roll. No, por favor. No haría. Bueno, a mí realmente lo que me embelesa de Juanita es que, aparte de ser dulcemente macarra, porque si la ves en directo o la ves en algún vídeo en YouTube, yo te invito a hacerlo, es dulcemente macarra, es que además tiene una voz preciosa y es que además compone como la madre que la parió. Es decir, hace unas canciones. Ella es la compositora de... Ella y el hermanito. Vale. Entre los dos se lo... Y este es el segundo álbum, si no me fallan los cálculos. Este es el segundo álbum, efectivamente. El primero se llamaba Howlin' Bell, salió en el 2006 y después de 3 años han sacado el segundo. Entre el primero y el segundo álbum hay un poquito de diferencia. El primero es más oscuro, este tiene un puntito más divertido. Y creo que ahora, para pegar un poquito del triunfo, leí en algún lado que se han movido al Reino Unido, ¿no? Que están ahí en la... Sí, se han ido un poco al rollito inglés. De todas formas, yo te tengo que decir que a mí me suenan más a... Hay cosas que me suenan hasta de Depeche Mode. Mira lo que te digo. Uh-huh. De los temas que hay en el disco, ¿son cuántos tracks son? Espérate. Son 10 tracks. Todos ellos te los pondría hoy. No te los puedo poner todos. Pero te voy a dejar el disco para que te lo escuches en casa y disfrutes de Juanita y los que la acompañan, que están muy bien también, pero Juanita. Bueno, ¿cuál era el tema? Me has dicho, me el perdido. Tema te voy a poner... Bueno, el single es City's Burning Down, pero no te voy a poner ese. Te voy a rebuscar un poquito más. Te voy a poner Into the Chaos. Ah, también single. Para que disfrutes... También fue single en su día. Para que disfrutes de este pedazo de tema que suena un poquito a Depeche Mode, pero escucha cuando entra Juanita. Es que... Te veo enamorado, ¿eh? ¡Ay, Juanita! La primavera, esas cosas. Dios mío, Juanita Calamidad. Adiós, bananas. Adiós, ingrávido. We'll be right back. drag you up from the heavens. Drag you to the devil. Mira tú por dónde, que la semana pasada escuchábamos esta canción y, bueno, la presentábamos ahí con remilgos, como diciendo, bueno, es calidad MP3 y tal. Al final ha habido, pues, bastantes mensajes de gente que ha dicho, bueno, pues no se ha notado en exceso. Es más, queremos volver a escuchar a esta superbanda. ¿Cuándo se utiliza el concepto de superbanda, supergrupo? Pues cuando los componentes de un grupo están en otro y esto, pues, es una especie de unión. La unión hace la fuerza y tal para llegar más lejos o para pasar el rato. Pueden ser las dos variantes. Cuando es para pasar el rato, suele molar. Cuando es para, como para triunfar más todavía, a veces da un poco de yuyu, de mal rollo, sobre todo a los seguidores de los grupos primigenios de los distintos artistas. Bueno, que me voy por las ramas, que son The Dead Weather, con la canción Hand You From The Heavens, el primer sencillo de la nueva banda, el nuevo proyecto de Jack White, uno de los hombres más trabajadores, más workaholic en esto del rock and roll contemporáneo. La canción tiene ese punto, obviamente, White Stripes, por la voz de él. Y tiene también esa otra cosa que mola mucho, y es que va haciendo parones y luego vuelve a arrancar. ¿Cómo dicen que se fraguó este grupo? La leyenda, por lo menos, luego estas cosas nunca se sabe si son verdad o no, la leyenda afirma que en un concierto de los Raconteurs, otro grupo de Jack White, Jack se quedó sin voz y le pidió a la vocalista de los Kills, que era el grupo telonero, que por favor le reemplazara en algunos de los temas y tal. Y cuando acabaron esos temas, pues le preguntó, oye, ¿qué te parece si hacemos una banda? Pues nada, de ahí todo demás ya lo podemos imaginar. La cantante de los Kills, Alison Mosshart, parece ser que dio el visto bueno, el beneplácito, y después se unieron otros dos coleguitas, uno de los Raconteurs también, que estaba allí como testigo de excepción, y un componente, el guitarrista Dan Fertitta, de los Queens of the Stone Age. Y ahí han conformado los Dead Weather, que además de este single tienen también por ahí rulando una versión de un tema de Gary Numan, que otro día rescataremos para nuestro memorial Yuri Gagarin, que hoy viene, por cierto, muy potente. Pero antes de eso, otra de las canciones de este álbum que estamos presentando desde hace algunas semanas, Journal for Plague Lovers, que supone el regreso de los Manic Street Preachers. El disco va a salir a la venta el próximo 18 de mayo. Y este es el tema que lo abre, se llama Peeled Apples. Llegan vigorosos, llegan sucios. Son los Manic Street Preachers. Nos está quedando con mucho, mucho nervio y al loro con esta versión de un grupo al que todo el mundo, prácticamente todo el mundo quiere. Unos más, otros menos, pero... Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Tanto poperos como rockeros reconocen la influencia de Queen en la música contemporánea. Este es un tema que ellos publicaron en el año 74 en su álbum Sea Head Attack. Se llama Stone Cold Crazy. En directo lo hacen Metallica. street shooting people that I meet. Oh, Lordy, tell me, girl. Here come the deputy, try fucking getting me. They got a bucket, get up and run. They got the sirens loose. I'll run right out of juice. Gonna put me in a cell if I can't go to heaven. Let me go to hell. Crazy. Vaya, vaya pisonadora Metallica en directo. El nuevo single de Metallica se llama Broken, Beat and Scared, extraído de su álbum Death Magnetic, y va a salir a venta en tres formatos distintos: dos en CD y uno en DVD single, con el vídeo del tema titular y también el que fue primer single del álbum. Y en uno de los CDs single hay dos temas en directo, ambos grabados el pasado mes de septiembre en el O2 Arena de Londres, con las masas enfervorecidas. Y bueno, pues ya habéis visto la gente cantando esta canción de Queen ahí a saco. El tema es del 74, pero Metallica ya lo versionaron en el año 1990, cuando su sello discográfico norteamericano, que es distinto al que edita sus discos en Europa, cumplió 40 años, pues hicieron ya una versión de esta canción de Queen, y ahora pues la hemos disfrutado en su versión en directo. Sabéis que Metallica van a estar actuando, una de las más grandes bandas del mundo, ahí en Durapuna con U2, aunque bueno, son distinta categoría, ¿no? Podemos decir que unos son un peso y otros, si lo comparásemos, si hiciésemos similitudes con el boxeo. Metallica van a estar actuando el 11 de julio en el Parc del Fòrum en Barcelona, en el Festival Sonisphere. Allí compartirán cartel con bandas, todas ellas del rollo metalero, como Slipknot, Machine Head o Mastodon, y también tienen sus dos shows confirmados en Madrid, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, los días 13 y 14 de julio. Metallica es como AC/DC y como U2 o como los Rolling, una de esas bandas que uno tiene que ver, aunque solo sea una vez en la vida. Te gusten más, te gusten menos, te guste el último disco menos que el penúltimo, hay que verles, porque es una experiencia sobrecogedora. Para que os hagáis una idea, dentro de este CD single de Metallica que estamos escuchando, el corte 3, que es otro tema en directo, lo presenta así el propio James Hetfield. Nos ha hecho gracia escucharle decir esto que le hice al público, ¿no? ¿Qué? A modo de curiosidad, no vamos a escuchar la canción otra vez. I just gotta say something, man. Put the fucking cameras away, put your phones away. Let's enjoy the metal show, okay? You can call your mom later, all right? Little 2-second blurb of some shitty Metallica on YouTube. It's not gonna make you famous. Enjoy this moment, all right? El consejo es muy bueno, muy bueno, y yo me lo hago propio, porque la de gente que pierde el tiempo en los conciertos sacando la cámara para hacer fotos, para filmar un trocito que luego va a colgar en YouTube, ya lo habéis oído a James Hetfield. Fuera cámaras, fuera teléfonos, ya llamaréis a vuestra madre después. Nadie se va a hacer famoso por colgar una actuación de Metallica en YouTube filmada desde un teléfono ahí a tomar por culo, iba a decir, del escenario. Señores, en los conciertos, disfruten de los conciertos. Ya lo filmará otro, ¿no? Vamos ahora con ese disco que nos ha hecho disfrutar antes de tenerlo. ¿Me entendéis la expresión? Cuando con un álbum de un grupo gozas mucho, cuando sabes que va a haber un nuevo disco de ese grupo, estás ahí como relamiéndote, salivando antes de tiempo. Es lo que nos pasó con Silver Sun Pickups, la banda que recoge el testigo y lo hace con mucha dignidad. Ya le gustaría ahora mismo a Billy Corgan estar en la forma musical que están ellos, que recoge el testigo, digo, de los Smashing Pumpkins. Los californianos han publicado estos días mundialmente, en nuestro país no, vía importación hay que pillarlo, como hemos hecho nosotros, su álbum Swamp. Y hoy vamos a escoger un tema, digamos, de corte más poppy dentro de las canciones que conforman el disco. Es el corte número 8 y se llama Substitution. Son Silver Sun Pickups. Please. Nosotros muy creyentes no es que seamos, pero todas las velas que ponemos, bueno, ahora no se lleva velas, ¿no? Ahora echas un euro y se enciende un ratejo o una bombilla así que tirita, que parece que tirita. Bueno, el caso es que toda la devoción que nosotros le ponemos al asunto musical la aplicamos para que algún promotor de conciertos pues tenga la bondad de hacer que el público español goce con el directo de este grupo, Silver Sun Pickups. Buena canción, la que acabamos de escuchar, incluida en su nuevo álbum. El tema lleva por título Substitution. Y si nos preguntan en las últimas semanas, eso nos ha pasado por algún grupo nuevo que esté así despuntando, que creamos que puede molar, que puede estar bien y que en poco tiempo, medio plazo, puede ser descubierto por el gran público o por más público aún, es el que viene a continuación. Esta canción nos la puso por primera vez el Hombre Fu y entonces recibió mucha caña porque se le dijo, pero si eso ya suena en el programa. Sea como sea, él nos descubrió que este era el tercer single en extraerse del primer álbum de los White Lies. Pues sí, de lo mejorcito nuevo que ha salido en los últimos meses. La verdad es que son meses de sequía, ¿eh? Echamos de menos ahí grupos que exploten. Estarán actuando en el FIB y será uno de los grupos que seguro estaremos viendo, si no en primera, en segunda, tercera, cuarta fila, delante, ¿no? Para poder bailar piezas como esta, Farewell to the Fairground, son el grupo White Lies. Until Magníficos los Wild Lies, estarán en el FIB este año, el próximo mes de julio en Benicassim. También estarán Friendly Fires, que bueno, pues han surgido un poco a la vez. Se puede haber establecido, nosotros al menos mentalmente lo hemos hecho, cierta competencia entre uno y otro, cierto paralelismo. Yo, si tengo que escoger, me quedo con Wild Lies por sonido, pero tampoco están mal los Friendly Fire, lo que pasa es que son más poperos, ¿no? También ya sabéis que en Benicassim, aparte de ellos, como cabezas de cartel, indiscutibles, Kings of Leon, The Killers, Franz Ferdinand, una auténtica locura. Esta remezcla ya la escuchamos hace algunas semanas y ahora ya hemos sabido cuál es la manera oficial de haceros con ella. De los varios formatos de CD single de Magnificent, el nuevo de U2, en uno de ellos la vais a encontrar. Es la remezcla de los franceses Justice para el Get On Your Boots YouTube. De los dos conciertos que U2 van a dar en nuestro país en Barcelona, el día 30 de junio y el 2 de julio, ambos en el Camp Nou, queda alguna entrada para el concierto del día 2 de julio. También es verdad que alguno dirá, joder, si para el primero se acabaron en 50 minutos, las que quedan por venderse son de las caras, digamos. Entonces, bueno, pues están las economías ahí un poco achuchas y eso lo notan hasta U2. Get On Your Boots en la remezcla de Justice, dos temas de baile con los Wild Lies, con YouTube y ahora... Vamos a cerrar con una canción en formato acústico para emplazaros a una nueva entrega de Ingravidez el próximo viernes a la hora habitual, 12 de la noche, 11 en las Canarias, ya en terreno del sábado y justo después de Internight, una bonita manera de comenzar el fin de semana. El cierre para una banda que sonó hace pues varias semanas ya en el programa, yo creo que 6, 7, y que tan solo sonando una vez ya causaron una impresión positiva entre parte de nuestra audiencia. Muchos se quedaron con la copla de que estos chicos eran de un poblado, de un barrio de California llamado Los Feliz. Y entonces, claro, el nombre es como muy pegadizo y nos dijeron, oye, ¿cómo se llama ese grupo que has dicho que son de un sitio llamado Los Feliz? Pues son de Airborne Toxic Event y buena noticia porque ya han dado el saltito y están en el Reino Unido empezando a esparcir su música, no solamente en los Estados Unidos, sino también entre la afición británica. Esperemos que les vaya bien y eso signifique que en un próximo stage, en una próxima etapa, el grupo pueda también expandirse por el resto de países de Europa, incluido el nuestro. La toma es en acústico del tema que ya escuchamos en su día, Sometime Around Midnight. Son de Airborne Toxic Event. Así cerramos el kiosquillo por hoy. Si os ha gustado, por favor, repetid el viernes que viene. Y si no, podéis reclamar a ingravidez@los40.com. Os pasamos con el defensor del oyente. That's when you lose yourself for a minute or two. As you stand under the bar lights and the band plays some song about forgetting yourself for a while. And the piano's this melancholy soundtrack to her smile. Dress she's wearing, you haven't seen her for a while. But you know that she's watching. She's laughing and turning and holding her tonic like a cross. The room's suddenly spinning as she walks up to ask how you are. So you can smell her perfume, you can see her lying naked in your arms. And so there's a change in your emotions, and all these memories come rushing like lo que pudo ser una prueba de novios más